tatuada en la piel tu canción. Me queda pelear cada día de sol. Me queda el lugar que al final encontré. Donde solo el que siente me podría ver. Me quedan los sueños que nunca soñé. Me queda ese beso que nunca daré. Me quedan las cosas que solo vos ves. Y por eso ya canto. Me queda tatuada en la piel tu canción. Gordo para arrancar desde Vivo en Lo que pensás de 2012. El regreso. Las 10 y cuarto de la noche. Qué bueno que es estar en casa. Sí, sí. Recién estamos empezando. Es la segunda ocasión que lo han traído frente a este púlpito, señor. Aunque es mi deseo el combinar la justicia con la piedad, su insistente dedicación a una vida de crimen es una abominación ante Dios y los hombres. Y por lo tanto lo condeno a ser colgado hasta morir y que el Señor se apiade de su alma. ¿Se levanta la sesión? Otro día perfecto. Muy práctico los tipos, ¿eh? Pasamos a presentar a nuestro prestigioso staff y lo vamos a hacer rapidito porque hay muchas cosas... Y necesitamos que entre todo. Sergio Freites en la puesta en el aire. Muy buenas noches. Salud, además. Está Bruno Dolbeco coordinándonos, manejando las redes sociales y ordenándonos un poco. Con nosotros, Mateo Crespo. Bueno, Ichi, hoy vamos a repasar dos leyendas americanas en un documental y en una biopic. Uno son la banda The Eagles, auténticos íconos del rock norteamericano. Sobre todo en los 70, ¿no? Sobre básicamente. Todo, sí, en los 70 es donde desarrollaron, donde pegaron contra el techo, rebotaron y estallaron, podríamos decir. No, quizá aquí trascendieron algunas canciones, unas cuantas muy conocidas, pero no tomamos real dimensión de lo que es Eagles en Estados Unidos. Es una banda muy, pero muy grande. Según este documental, que simplemente se llama La Historia de Eagles, esta banda es la más vendedora del siglo XX en Estados Unidos. Y el otro, la otra leyenda americana que vamos a revisitar es mediante una biopic del CBGB. Este reducto, este antro, esta pocilga enclavada en el corazón más apestoso de Nueva York, que se convirtió en el centro neurálgico de toda una escena. Lo primero que me viene a la mente, trazando una analogía con Buenos Aires, es cemento. ¿Podría ser, seguramente, aunque Buenos Aires también tiene su CBGB casi tan apestoso como el de Nueva York. Anécdotas de trenes, contaba yo recién, 15 minutos paradito en la barrera de Castelar como un boludo, ¿eh? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, por mi parte vamos a hablar de... vamos a hacer un recorrido histórico con algo que ha sucedido esta semana, que tiene que ver con la media sanción que se le dio a un proyecto enviado por el Ejecutivo para estatizar o que el Estado vuelva a tener control sobre todas las líneas de ferrocarriles. Así que vamos a hacer un recorrido histórico, un repaso desde los últimos años hasta esta semana. Así que vamos a estar obviamente haciendo un informe especial sobre eso. Noche de lluvia, ideal para arrastrarse, ¿eh? A Freite lo liberamos de esa obligación, se viene arrastrando hace un par de semanas ya. Los redondos. Enseguida hablamos de trenes, ¿eh? Esto se llama Blues de la Libertad. Toma. Mi amor, la libertad es fiebre. Es oración, fastidio y buena suerte. Que está invitando a zozobrar otra vulgaridad. Social igual, siempre igual, todo lo mismo. Mi amor, la libertad no es fantasma.

de lo que fue la gran privatización que tuvo a partir de la década del 90 los ferrocarriles argentinos. En el año 1947, 42.700 kilómetros de vía existían en la República Argentina. En 1948, el 1 de marzo, fue la presentación oficial de la primera estatización de los ferrocarriles, porque hasta ese momento eran controlados por Inglaterra. 44 años después de aquella primera estatización, se anunciaba esto que acabamos de escuchar con el presidente Carlos Saúl Menem, que tuvo que ver precisamente con traspasar y devolver a manos privadas el control de los ferrocarriles. Y más o menos como para que se tenga una idea de lo que significó, porque el Estado también se hizo cargo de despedir o empujar a lo que fueron las jubilaciones optativas a un montón de trabajadores. Pero, por ejemplo, 5.000 trabajadores fueron empujados al retiro voluntario en el ferrocarril Mitre. Y por ejemplo, para que se tenga una idea, 60.000 trabajadores había en todas las líneas ferroviarias a fines de los años 80. A más o menos 15.000 se pasaron a principios de los 2000. Más o menos como para que se tenga una idea de todo lo que significó también el proceso de privatización. Porque no fueron solamente lo que sucedía en las líneas, sino que también iban de la mano con todo lo que significaban también los talleres. Son 45.000 puestos de trabajo aproximadamente los que fueron relegados en aquel proceso de privatización. Pero además hubo algo muy significativo, que fue que el 10 de marzo de 1993, el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, les decía a cada una de las provincias que se tenían que hacer cargo de sus líneas de ferrocarriles. Por lo tanto, de ahí vino aquella sentencia de que ramal que cierra, ¿no? Porque precisamente las provincias no tenían de qué manera hacerse cargo de todas las líneas de ferrocarriles que la atravesaban, y así se fue acotando todo lo que fue sucediendo con el tendido del ferrocarril que atravesaba toda la República Argentina. Ahora, pudimos comprender efectivamente cómo había sido la tragedia del ferrocarril en la República Argentina cuando en el año 2012, en febrero de 2012, sucedía lo que fue conocido como la tragedia de Castelar. Naturalmente, todos los pasajeros de alguna manera han sentido el impacto de este accidente que se acaba de producir aquí en la estación 11. Se está trabajando sobre la máquina de este tren, porque aparentemente en su interior se encuentra todavía el motorman. Un poquito de rock, nos pusimos furiosos de repente. Escuchamos hablar de Carlos y nos pusimos furiosos. Texas, Hippie Collision. Little Sarah was from Texas. She was the preacher's daughter. She never practiced much of those things her father taught her. One night at Fearney's clubhouse, she heard some Texas music. She started dancing sexy and taking clothes off to it. Come on, come on, come on, come on, come on. Se llaman Texas Hippie Collision, el disco Pacemaker del 2012. Esto es Turning Up. Faltan dos minutitos para las 10:30 de la noche. Está lloviendo, La noche está jodida para andar por la calle, En un ratito hablamos con Pipi Piazzolla. Ya te vamos a contar sobre qué. Todos los viernes a las 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. Música para especies y algunas palabras malditas. Otro día perfecto. Habemos papa. A un sobreviviente entre los restos del naufragio. Otro día perfecto. Los viernes a las 10 de la noche. Por En Tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. Esto que estamos escuchando inequívocamente es Adiós Nonino, ¿no? Una canción clásica de la música argentina, y voy a decir, pero creo que trasciende las fronteras. Todo esto tiene una curiosidad. En la noche de ayer, en la Usina de las Artes, Scalandrum tocó en vivo con un invitado un tanto impensado, creo yo. Tal vez no para ellos, sí para mí. Yo no esperaba que Marty Friedman, legendario guitarrista de Megadeth, entre otras cosas, tocara en vivo en Argentina con Scalandrum. Pero por ese motivo, ante la sorpresa y el beneplácito que tenemos, es que decidimos llamarlo a Pipi Piazzolla. Todo el mundo ya sabe quién es, así que te saludamos y buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y vos? Bien, 10 puntos, relajando. Bueno, la verdad es que lo primero que queremos preguntarte es por eso, algo que ya se sabía, no es que nos enteramos ayer, pero más allá de que lo contaste en varios lugares, ¿cómo fue que más o menos se dio la química con el pibe ese que en principio viene de otro palo? Sí, la cosa fue así. Él me contó que hace un tiempo que está escuchando la música de mi abuelo y que se hizo muy fanático. Y la cosa fue así, él tenía que venir a dar unas masterclasses acá y le había dicho al tipo que lo trajo que si hacía un concierto quería que sea algo de Piazzolla, dentro de lo posible. Entonces este señor le comunicó sobre Scalandrum, le dijo lo que hacíamos, le mostró material, y Marty se volvió loco y nos empezó a mandar mails. Primero se presentó y después nos empezó a mandar mails. Quiero tocar, por favor, hagamos una fecha, claro. quiero tocar donde sea, por favor. Entonces nosotros decíamos, pero Marty, estamos a 20 días del 9, ya en los lugares están todos ocupados hace rato. Entonces siguió insistiendo, hasta insistencia yo le dije a Horacio Sarria, que es nuestro manager, le dije, bueno, démosle con todo, o sea, tratemos de encontrar un lugar. No encontramos nada, todo iba a quedar en un asado íntimo, en la casa de alguno de los integrantes de Scalandrum, hasta que, bueno, Horacio lo que hizo fue avisar a todo el mundo que si se caía algún show, que nos avisen. Y bueno, en la Usina se cayó el show del 9, y por eso nos llamaron a nosotros. Estuvo buenísimo, la verdad, que nos hayan avisado, que nos hayan ofrecido el espacio, porque la verdad que si era un lugar para 20 personas lo íbamos a hacer así también, ¿viste? Lo íbamos a hacer igual. Estaban todos avisados y el que prendió fue la Usina, y así todo, quedaron 1000 personas afuera. Sí, contame, ¿vos lo tenías al pibe de antes? Sí, lo tenía de Megadeth, totalmente. Digo, ¿es parte de lo que alguna vez escuchaste o escuchás de todo? No, yo escucho de todo. Yo, a pesar de que, bueno, toco jazz porque es la música que me permite hacer lo que se me canta, lo que a mí me gusta. Yo de chico toqué rock. Yo grabé, por ejemplo, en un disco de Alianza, que eran los Rata Blanca, con Hugo Vistolfi, con Barilari. En una época tocaba mucho esa música. Mira. Toqué todos los estilos y todos los integrantes de Scalandrum, la verdad que pasaron por muchos estilos también. Así que para nosotros fue un honor, por supuesto que nos sorprendió, que te sorprende que uno de los 10 guitarristas más grosos de la historia del rock te esté mandando un mail porque está desesperado para que hagamos algo juntos. Por supuesto que nos sorprende. Pero estilísticamente, la verdad que nosotros somos muy abiertos como para poder adaptarnos o entre todos ver de qué manera podemos hacer para que suene mejor, ¿no? ¿No? En ese sentido, yo podría haber dicho no, con un guitarrista de heavy metal, no podemos hacer nada, tenemos claro. Contrabajo, piano acústico, saxo, nos va a tapar, no se va a escuchar nada. Pero no, lo nuestro fue, siempre es así, buscar qué herramientas tenemos, qué posibilidades, qué temas son los adecuados. Claro. Y la verdad que salió increíble ayer. Yo todavía no me despierto del asombro, de la energía, de lo que pasó. El público metalero, la verdad que es el mejor público que sentí en mi vida y la verdad que estoy muy feliz por lo que pasó, ¿no? Y sobre todo por romper un poquito las barreras estilísticas y poder mostrar, ¿no?, que la música es para todos, ¿viste? Si vos tenés... Los metaleros todos escuchan Piazzolla, les encanta. Es verdad, ¿eh? Puedo dar fe de eso. Sí, es así, no sé... No sé cómo es que se da, pero bueno, mi abuelo tiene la característica esa que llega a todos lados. Y él es un abre puerta y arma la conecta para que se unen los estilos, ¿no? Que me parece muy sano eso antes que estemos todos divididos. Yo hace unos años entré más de cabeza en el mundo de Astor Piazzolla. Yo soy muy fan de Aldi Meola. Sí. Y entré me metí mucho con un disco que se llamó Di Meola Plays Piazzolla. Después, claro, un tiempo después vino el disco que hicieron ustedes, ¿no? Con temas de tu abuelo. Sí. A partir de eso y de la fusión de estilos y de que músicos de distintas extracciones puedan tocar, ¿el que toca bien realmente toca cualquier cosa y lo puede hacer bien? Sí, o sea... que sabe tocar, digamos. Hay gente que sabe tocar, que toca muy bien, pero no escucha. Toca solo. O sea, virtuosos que tocan todo, pero tocan solo, no escuchan. O sea, tocan lo suyo y no... O sea, por más que el bajista, el pianista tire una onda, una idea, algo, no se suben ni a palos a eso. Y después tenés gente que toca bien y que escucha y bueno, esa es la gente que te vuela el mate. Pipi, buenas noches. Mateo te saluda. ¿Cómo andas? Bien, estuve leyendo algunas entrevistas y ayer Marty Friedman decía que no se había animado a escuchar a los guitarristas que habían tocado con tu abuelo para no sentirse intimidado. La pregunta es entonces, ¿cómo se aprendió los temas? ¿Esto es todo a través de partituras? ¿Cómo fue que pudo tocar, congeniar con ustedes? Mira, nosotros le mandamos las partituras hace 2 semanas y los temas que habíamos elegido para hacer con él del disco Piazzolla Plays Piazzolla. Él escuchó eso prácticamente y bueno, habrá escuchado anteriormente, ya que era tan fanático de Piazzolla, algunos discos que le habrá pasado la mujer, que fue la que lo introdujo al mundo Piazzolla. Pero bueno, me pareció que ante la inmediatez de la situación, de tener que aprenderse música en 2 semanas, un estilo nuevo, me parece muy sano lo que hizo, ¿no? No escuchar y no dejarse influenciar por algo que en vez de abrirte el camino te lo puede coartar, ¿no? Yo creo que ahora sí, ahora Marty se va a relajar ya allá en su casa en Japón y va a empezar a escuchar en profundidad los guitarristas, todo eso para agarrar ideas. Pero esto se armó todo en 1 semana y media, 2. ¿Hubo ensayos? Hubo un ensayo el martes con todo el grupo, pero yo estaba de gira, así que yo lo conocí ayer a las 3 de la tarde. Ah, y apenas pocas horas antes del show. Sí. Hicimos ahí, nos saludamos muy afectuosamente, charlamos un poquito y tocamos los 6 temas que hicimos juntos. 7 temas que hicimos juntos. Los tocamos una sola vez cada uno y cada uno a su camarín y ya está. Y después tocamos en vivo. Sí, ¿público metalero? ¿Mucho, poco? ¿Qué onda? El 90%. Y quedaron 1000 afuera. Público metanguero. Full. ¿Había gente del tango también o era predominaba los cueros y las tachas? No, yo vi todos metaleros que muy emocionados, que lloraban, un respeto impresionante hacia la música, hacia los solos de piano, de contrabajo, hacia los solos de Marty, y una entrega total, ¿no? O sea, un público muy emocional, la verdad. ¿Puede ser que uno de los hilos conductores entre la música de Marty Friedman y la de tu abuelo a través tuyo sea el virtuosismo? Eso es como muy bienvenido en el público metalero. Y puede ser, sí, puede ser, puede haber un link ahí. A mí, Marty, lo que más me dijo que le gustaba era las melodías profundas que tenía la música de mi abuelo, y eso de que no se sabe bien de dónde viene, si de la música clásica, del jazz, toda esa mezcla de estilos, pero lo que más nos sorprendió fueron las melodías. Dice que las melodías le atravesaron el corazón. Pipi, para ir terminando, Escalandrum no ha tenido cambios de formación, ¿no? A lo largo de su carrera, ¿son los mismos siempre? No, prácticamente no. O sea, el primer año arrancamos con otra formación, si bien ya estaban la mayoría de los integrantes, pero ya después al año ya se conformó, así que prácticamente hace 15 años estamos los mismos. ¿Y paran a veces? ¿No paran? ¿Cómo sigue de acá para adelante? Nosotros ensayamos todos los martes. Ahora tenemos en 15 días dos conciertos en Montevideo con la Orquesta Filarmónica de Montevideo, Escalandrum más la orquesta, que es algo que suena espectacular, lo hicimos en Chile el año pasado. Después tenemos en junio vamos a tocar en la Virada Cultural de San Pablo, que posiblemente, no estamos todavía, no está confirmado, pero tal vez lo hagamos con Marty. Eso, ya nosotros estamos confirmados, pero ahora nos preguntaron de la virada, a ver si era posible sumar a Marty. Y después en julio hasta mediados de agosto tenemos una gira por Europa, y muchos de los conciertos que vamos a hacer va a ser con Concha Huica, que es una cantante muy famosa por allá. Así que sí, la verdad que tenemos de todo. Para hacer, estamos haciendo mucha música nueva, tenemos más de 10 temas nuevos de música original, música propia, que vamos a grabar pronto con artistas internacionales, de invitados, artistas del jazz, como Hermeto Pascual, Miguel Zenón, y Aaron Goldberg, Antonio Sánchez, el baterista, el que hizo la música de Birdman. Así que la verdad que muchos proyectos, muchas cosas dando vuelta, no paramos un segundo. Lo último, ¿clasifican o no el miércoles? Yo creo que sí. Yo voy a ir a la cancha, estoy con todo, el otro día casi me agarro un infarto con ese partido. Con el 2-2. No un infarto, porque ya hay dos abajo, ya estaba nada. Ya estaban entregados, ¿no? Entregados, claro. Pero el segundo gol lo grité, una cosa de loco. Casi rompo toda la casa patada de la euforia que tenía. Pipi, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, un placer y gracias por la nota. Un abrazo. Pipi Piazzolla, baterista de Escalandrum. Anoche tocaron con Marty Friedman de Megadeth, que es uno de los guitarristas que toca en esta canción. Marty Friedman fue a lo largo de 5 discos guitarrista de Megadeth, y hacían cositas más o menos así. For me to say, FM en Tránsito, 939 Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. A 10 minutos para las 11 de la noche, Mateo Crespo hace su primera entrada. No sé si triunfal es la palabra. No, la verdad que no. Esto es Eagles. Para muchos, Hotel California es la carta de presentación de los Eagles, sobre todo aquí en la Argentina. Y la verdad que es un disco y un tema que ubicó a la banda en el plano estratosférico. Pero para ese momento los Eagles ya tenían 4 discos y en Estados Unidos eran una banda que había vendido millonada y que llenaba estadios a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y esta historia es la que te podés encontrar en un documental que está disponible en Netflix, si es que lo tenés, si no estás afuera, que se llama simplemente The History of Eagles, y que repasa en 3 horas, ok, estamos hablando de un documental de 3 horitas de los Eagles, separado en 2 partes, parte 1 y parte 2. ¿Lo viste todo? Todo. Fuiste a, ¿leíste un review por ahí? Lo No, ni una ni otra. Porque como estás... ¿Es un estreno esto, perdón, para este programa? Estás en condiciones de afirmar que hoy tenés un estreno. En tu cara, tapa. In your face, motherfucker. La cuestión es que The Eagles son una banda que realmente se convirtieron en un ícono norteamericano. Una banda que en cuanto a estilos cruzó el country, el folk, el rock, pero que siempre estuvieron orientados a público masivo. Siempre hicieron una música que era muy pasable en las FMs y que en esa transición difícil entre los 60 y los 70s estaba destinada a convocar multitudes y a convocar a nivel de estadios. Estamos hablando de una banda que realmente la hizo en Estados Unidos, realmente rompió barreras, rompió récords, es una de las bandas más vendedoras y más icónicas de los Estados Unidos. Tal vez también estilísticamente y contemporáneamente, ya que ellos se desarrollan entre el 72 y el 79 en su primera etapa, hayan sido una de las justificaciones o una de las excusas que tuviera el punk para existir, ya que tal vez por momentos su música estaba demasiado orientada al sonido de FM. Entre otras cosas, dame un beso. Esta canción sonó mucho también en los 70. Esta es I Can Tell You Why. Freites, muy bien, ¿cómo estoy, Tuvo dos o tres de los miembros con carreras solistas bastante bastante exitosas, digamos, en términos de resultados comerciales. Digo, Glenn Frey, para empezar, Joe Walsh, ya había tocado en James Gang, Don Henley sobre todo. Son tipos que capaz no son familiares en cuanto a los nombres, pero escuchás canciones de los 80 salteadas por ahí y decís, este tipo es el de Eagles. Este otro es el de Eagles. Ya que la banda hizo su primera etapa entre el 72 y el 80, luego estuvieron 14 años separados y ahí es cuando todos emprenden sus carreras solistas con distinta suerte y con distintos estilos. Pero en el medio, o sea, durante estos años del 72 al 80, la banda que la verdad realmente la hizo en grande. Las tuvieron todas, llenaron estadios, tenían avión privado, tenían fiesta, tenían drogas, tenían rock and roll. La verdad que apenas, apenas 6 discos en su primera etapa. Tampoco son unos tipos con una discografía, digamos, muy, muy grande. Después, cuando regresaron, grabaron un disco más de estudio, pero no tienen muchos discos editados. Y en este documental se rastrea la historia muy, pero muy profunda, muy profundamente, ya sea de todos y cada uno de ellos en su infancia, en sus primeras armas musicales, hasta en la génesis misma de la banda, que incluye participaciones no dentro de los Eagles, pero sí en la formación musical de todos, como Bob Seger, Kenny Rogers, Jackson Brown. También es muy importante el papel del Bar Troubadour en Los Ángeles, ya que esta es una banda formada por gente que venía de todo el interior de los Estados Unidos, de Texas, de Detroit. También es muy importante la participación de Linda Ronstadt, una mina de la cual algún día deberíamos hacer un informe porque es muy importante en el folk norteamericano y de la cual algunos de los Eagles fueron su backing band, donde en su primera etapa, de una mina que realmente conquistaría el corazón profundo del Estados Unidos trabajador. Vamos a escuchar un temita, Freite, puede ser ese Shake It Easy, que es el primer número uno que tuvieron los Eagles en los Estados Unidos, casi un himno a la libertad. Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I got seven women on my mind. Four that wanna own me, two that wanna stone me, one says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. And take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona, and such a fine sight to see. La verdad que un documental bastante profundo, muy nutrido de anécdotas, testimonios de todos los protagonistas. Pero tres horitas, ¿no? Pero, hay que clavarse tres horitas. Tres horitas, insisto, dividida en dos partes. En la primera me parece que es la más jugosa, que repasa la historia donde la banda tuvo su mejor momento. Y después es la que la segunda parte refleja el regreso de la banda a partir de 1994. Ahí tal vez la cuestión se torna un tanto menos interesante, más allá de que también se repasa la carrera solista de cada uno. También algunos de los involucrados en este documental, protagonistas de la historia de los Seagulls, fueron David Geffen, famoso por su participación en los sellos Asylum y en Geffen Records, un sello que tuvo, entre otros, el disco debut de los Guns N' Roses, y también el productor Glyn Johns, un tipo que venía de laburar con Zeppelin, con los Who, con los Stones, y que con los Seagulls tuvo unas idas y vueltas bastante violentas, pero que terminó de forjar el sonido de la banda, sobre todo en sus primeros dos discos. Una banda que prácticamente, o por lo menos lo que se ve en este documental llamado The History of the Eagles, que obtienen su nombre a partir de un viaje experimental que hacen con peyote en el desierto de Joshua Tree, donde de repente ven águilas volando y dicen Eagles, y de ahí pinta el nombre. Ah, qué fácil, ¿no? Sí, les resultó bastante fácil. Es un documental, insisto, bastante completo, bastante profundo, con mucho testimonio, que también no tiene ningún problema en desnudar todas las idas, vueltas, peleas, tensiones y trapitos al sol de una banda que durante muchísimo tiempo cambió de formación y prácticamente son dos o tres los miembros que quedan estables desde la primera época. Dentro de un rato volvemos con otra historia de un ícono norteamericano. Esta vez es un lugar físico llamado el CBGB. Así que nos vamos a despedir de esta primera introducción con la historia de los Eagles, disponible para todos y todas en Netflix, si es que lo tienen, si no están afuera, con esta canción. Esta canción es de Hotel California, justamente. El disco que empezó a marcar el final de esta banda y también que marcó su éxito masivo. Tell you mine. This ain't no time to give. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. FM Alas, El Bolsón. La unidad es un gobierno usurpado por el pueblo. Existe porque lo usurpó, pero yerra porque usurpar es no tener derecho. Dejad existir al mundo exterior y a la humanidad natural. Paz a todas las cosas prehumanas aún en el hombre. Paz a la esencia enteramente exterior del universo. En Aedo está Freeway. Hablan de comunismo y de movimiento obrero. A fines de los 20, el Partido Comunista toma una decisión partidaria de enviar a sus militantes al movimiento obrero, a formar parte del movimiento obrero. Otro día perfecto. Otra radio. Dame, boludo, me enganchaste. ¿Vos querés morir al aire? Qué olor raro que hay acá, ¿eh? Se llama Zorrino. Pasaron apenitas minutos de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 2 del 2015 de Otro Día Perfecto. Y cuando eso pasa esto. No me desmerca, amor, no me desmerca. Que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca. Con ese polvo ensucia que tu venda. Luego la pena, amor, luego la pena. Las pesadillas que en tu mente acecha. Si baraguita entre merca y cerveza. Ni nos alcanza para pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Faina famosa siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas yo me voy del rancho. Y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Vaina papusa, siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Vaina papusa, siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Las bandas o artistas de tanta trayectoria como esta tienen altos y bajos a lo largo de su carrera musical. Estos prácticamente no los han tenido, por lo que elegir los cuatro grandes discos no fue tarea fácil. Esta noche en ODP, los cuatro grandes de Led Zeppelin. Led Zeppelin 2, como su nombre lo indica, el segundo disco de Led Zeppelin, apareció el 22 de octubre del 69. Fue el primer álbum número uno que tuvieron tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, uno de los discos más influyentes de su carrera y precursor de lo que un tiempo después se llamó hard rock o heavy metal. Es sin duda el disco más pesado de todos los que han editado, casi todos clásicos allí, ¿eh? Holler a Love, The Lemon Song, Heartbreaker, Ramble On, Moby Dick, Bring Your Dog Home y esta que estamos escuchando, ¿eh? Living Loving Maid. Los cuatro grandes discos del Zeppelin, ¿pueden ser estos? Led Zeppelin 3 es el tercer disco de estudio de la banda. Muestra un considerable cambio en el sonido con la introducción de muchos elementos acústicos y folk. El disco está claramente dividido en dos partes: la primera bluesera y eléctrica, más rockera si querés, y la segunda acústica y mucho más tranquila. De aquí la mayoría son canciones clásicas también, ¿eh? Immigrant Song, que es esta que estamos escuchando, Celebration Day, Since I've Been Loving You, Gallows Pole y Tangerine son las más famosas de Led Zeppelin 3. Ponete de perfil, Freitas. los cuatro grandes discos de Led Zeppelin para mí son los cuatro seguiditos, ¿eh? Estás escuchando FM en Tránsito. Estamos poniéndole un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Obviamente, Led Zeppelin 4, qué decir que ya no hayas escuchado de Led Zeppelin 4. Es el cuarto disco de Zeppelin y, a diferencia de los anteriores, no tiene nombre, se lo conoce como Led Zeppelin 4. ¿Eh? Este disco tiene dos razones para ser el más importante de su carrera. Incluye Stairway to Heaven, Rock and Roll y Black Dog. Y con eso ya le sobra. Nos vamos al quinto disco de Zeppelin. Aquí en castellano, en aquella época, lo traducían como Recintos de lo Sagrado, Houses of the Holy. Houses of the Holy es el quinto disco de la carrera de Zeppelin. El primero con un nombre que lo identifique más allá de Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3 o Led Zeppelin 4. No es solo eso lo que la diferencia de los anteriores. Aquí la banda incorpora decididamente otros sonidos cercanos al reggae, al funk y hasta al soul en algunas canciones. Rebalsa de clásicos como The Song Remains the Same, Dancing Days, que es esta que estamos escuchando, Day and Maker y The Ocean. Led Zeppelin editó 8 discos de estudio mientras la banda estuvo junta y John Monkton estaba con vida. Nosotros nos decidimos, no sin dificultad, por 4 de ellos como los más grandes, los 4 seguidos, ¿eh? Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3, Led Zeppelin 4 y Houses of the Holy. De esos 4 discos, rescatamos una canción y nos quedamos con esa. La pesada mano de John Bonham, que se ahogó en su propio vómito, dicen las crónicas, ¿no? Como si fuera posible ahogarse en el vómito de otro. Led Zeppelin, The Ocean. elegimos los cuatro grandes discos de Led Zeppelin. Tienen ocho a lo largo de su carrera. Los cuatro seguiditos para mí, ¿eh? El 2, el 3, el 4 y Houses of the Holy. Simplemente me gustaría destacar que estos cuatro discos que elegiste como los mejores de Led Zeppelin, a la vez que los otros cuatro, todos fueron producidos por Jimmy Page, guitarrista, compositor de la banda, lo cual no es un dato menor. Quédate en Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito, en 93.9. Podés escucharnos a través de fmentransito.org.ar. Nos podés escuchar a través de TuneIn, buscá en Tránsito FM. Y también a través de tu tableta, tu teléfono, podés escucharnos. Ya viene Facu Acuña, la segunda parte de la cuestión de la nacionalización de los trenes. Los viernes a las 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. Otro día perfecto. ¿Por qué no se meten a los Rolling Stones y la calle del amor en el orto, pelotudos? Otro día perfecto. Música para especies y algunas palabras malditas. Hola chicos, me quiero informar que las redes les andan para el orto, ¿eh? Es cualquier cosa lo que están transmitiendo. Otro día perfecto. Porque alguien... tenía que hacerlo. Ojo que hay miles de pelotudos, ¿eh? Está el pelotudo tranquilo, pacífico, que sabe que es un pelotudo. No jode para que no lo jodan, hace su vida, pero no hincha las pelotas. ¿Cómo anda, Vector? Casualmente, hablando de vos. Y está el pelotudo que se cree que es un genio. Se manda mil cagadas y uno tiene que andar detrás limpiándoles el culo. Otro día perfecto. Si frenó en Morón, ¿por qué no frenó acá? Lo que aquí pasó es que el tren no frenó, los frenos fallaron. Venía bien, vino un poco más rápido. La verdad, yo viajo todos los días, hace 20 años con ese tren y... ¿En ese lugar nunca se anda tan rápido? Así tan fuerte, no. Paró el Morón, paró, lo más bien. La formación Chapauna que colisionó con el tren que estaba parado tenía frenos nuevos. Digo esto porque a esta hora se escucharon hipótesis y afirmaciones, en algunos casos se hacen con un grado de irresponsabilidad total. La salida pasada habíamos dejado con lo que había sucedido en 11, un 22 de febrero del año 2012. Esto que escuchábamos recién era producto de lo que sucedía un 13 de junio del año 2013, pocos meses después, digamos, una tragedia de otra. En la primera, la tragedia de 11, fallecieron 51 personas. Aquí en la tragedia de Castelar hubo 3 fallecidos y más de 100 heridos producto de la colisión, ¿no? Muy cerquita de la radio, aquí nomás en la barrera de Sapiola, ¿eh? Para el que no ubica bien la geografía de Castelar Centro. Acá un par de cuadras nada más. Ambas causas hoy están en proceso de juicio oral, donde se están siguiendo, en el caso del juicio por la tragedia de 11, un proceso judicial contra el maquinista, los empresarios, ex miembros del gobierno nacional, y en el caso del juicio por el accidente aquí de Castelar, se está siguiendo un proceso judicial solamente contra el maquinista por esto que acabamos de escuchar. Más o menos como para tener una idea de lo que significaba este negocio que implicaba tener la concesión de los ferrocarriles, solamente en los primeros 4 años de concesión, o sea que estamos hablando de los primeros 4 años a partir de 1992, desde el 92 al 96, las empresas concesionarias facturaron 70 millones más de lo que habían proyectado. O sea, habían proyectado una cifra y proyectaron 70 millones más. Y más o menos en 10 años de estar a cargo de los ferrocarriles, se llevaron cobrados en materia de subsidios 2.000 millones de dólares. La cantidad de guita que se han llevado a razón de todas estas concesiones que se hicieron en la década del 90 y que llegaron hasta hace poco tiempo. Por supuesto que yo celebro el renacimiento de los trenes en Argentina, las inversiones que se están haciendo. Ahora, nobleza obliga, el Estado tampoco se puede hacer el boludo con lo que pasó en todos esos años. Bueno, una cosa, digamos, a tener en cuenta, porque vamos a terminar hablando de lo que se terminó votando esta semana, pero también hay que decir que en diciembre del año 2003, cuando Néstor se estaba yendo del cuando estaba, hacía pocos meses, digamos, que había asumido, ¿no? Cuando se estaba yendo, a pocos meses de haber asumido su cargo como presidente de la Nación, recordemos que asumió un 25 de mayo del año 2003, prorrogó por un año más el pago de subsidios que el Estado desembolsaba por las concesiones de trenes y subtes del área metropolitana. Durante todo el 2004 cobraron 212 millones de pesos en concepto de compensación tarifaria, unos 600 mil pesos diarios, más o menos, cada una de las líneas. Estamos hablando de una cifra exorbitante, y eso hay que tenerlo en cuenta, que también se extendió con los, entre comillas, ajustes que implicaban que cada vez las empresas pagaran, cobraran más en materia de subsidios, hasta hace pocos días nada más. Vamos a cerrar precisamente esta segunda parte del informe que venimos realizando con algo que se hizo, con un anuncio que hizo la propia presidenta Cristina Fernández en el primero de mayo, cuando en el Congreso Nacional, el primero de marzo, perdón, en el Congreso Nacional, cuando se anunciaba precisamente en el último discurso que dio ante la Asamblea Legislativa, el anuncio del envío al Congreso Nacional del proyecto de estatización. ¿Saben qué día es hoy, no? Es el día del ferroviario. Yo quiero decirles a todos los legisladores que voy a enviar a esta Cámara un proyecto de ley para recuperar por parte del Estado la administración de los ferrocarriles argentinos. ¿Cuándo aumentamos nosotros, como administradores del Estado, el gasto de esta línea que administramos? Un 17%. Mientras que los operadores privados aumentaron sus gastos en la línea de San Martín, un 77%, gasto que tenemos que pagar nosotros. Recuperando el Estado y administrando en la forma que lo estamos haciendo, porque también es cierto, hay que administrar bien. En base a esto, he tomado la decisión de recuperar la administración y por eso voy a enviar una ley a este Congreso. Queda un ratito todavía, más de media hora de programa. Enseguida vuelve Facu con la tercera parte del informe Trenes. En un ratito Mateo Crespo nos habla del CBGB. Mientras tanto suena el Lou Reed de un disco del año 78 que se llama Street Hustle. Yo esta canción la escuché por Sumo primero. ¿Te acordás, Freiter? Lou Reed sonando en Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. Esto se llama Leave Me Alone. Everybody gonna try to tell you what to do. And never, never, never, never let it be said that it's true. Oh, give it to my baby. We'll be right back. Keaton siempre decía: yo no creo en Dios, pero sí le temo. Pues yo creo en Dios, y lo que me da miedo a mí es Kaiser Soze. Otro día perfecto. A esta altura, una leyenda, el tipo, cantante de Stone Temple Pilots, de Velvet Revolver, y una carrera solista por ahí, ¿eh? Se trata de Scott Weiland, sale de nuevo a las pistas, ¿eh? El disco se llama Blaster, apareció el 31 de marzo, y suena así. Una canción que no le pertenece, ¿eh? Una canción de T-Rex. El nuevo disco de Scott Weiland sonando en ODP, ¿eh? Quédate, ya viene Mateo, vamos a hablar del CBGB. Esto es 20th Century Boy. Prince is fine, Prince is good. Everybody says just like rock and roll should. Walk like a rat, crawl like a cat, sing like a bee, babe, I'm gonna be your man. Pueblos de América. América está viviendo un proceso de profunda integración, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Integración económica, política, y social. Pero es fundamental en este proceso que se está llevando a cabo que como cimiento del mismo tengamos en cuenta el aspecto cultural. No hay posibilidad de integración en los otros campos si es que no existe también un firme propósito de integrarnos culturalmente. Esta música que contienen estos cassettes que ponemos a consideración de los pueblos de América hacen a ese proceso. Música argentina por un lado, pero también la música de otros países de América, de todos los países de América y de algunos otros países del mundo, expresado a través de los himnos nacionales de los mismos. Esta es una forma de avanzar en el proceso de integración. Otro día perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. This club's gonna be different. Play some real music. The name of this band is Talking Heads. We're Blondie. We're the Ramones. We're the Dead Boys. Patti Smith Group. Lou Reed. You're a rock star. What does CBGBs stand for? Country Bluegrass Blues. We have a band. CBGB gets new customers buying drinks. We get to play for an audience. Clean those toilets. They're disgusting. Your dog is crapping everywhere. This is not a kennel. You're gonna want to crank it. Not a bad night. Yeah, they electrocuted the guy. Doubled the attendance. CBGB. Country. Bluegrass. Blues. But without all that country, bluegrass, or blues. You play too loud. I'm walking out. Rocks! You don't have to put on the red light. Este era el audio del tráiler que nos ocupa ahora. Es una biopic, como le gusta decir a Mateo, acerca de un lugar icónico, digamos, ¿no? ¿Nombre y colegio? Yo soy Ricardo Durán del Nacional de Morón, el Dorrego. Sin repetir y sin soplar, ¿qué quiere decir CBGB? No tengo la más puta idea. Y eso que te lo dijeron en el audio, ¿eh? Quiere decir... no estaba prestando atención. Estabas escuchando a Dolina. Hay un muy fuerte que me tiene distraído acá. CBGB quiere decir Country Bluegrass and Blues. Ah, mira. Tres estilos musicales que era lo que... Nada de lo que terminó pasando. Nada de lo que pasó. Esa era la idea original de Hilly Crystal, este demente emprendedor que a principios de los 70 decidió alquilar un apestoso local en uno de los barrios más peligrosos y más abandonados de una Nueva York que se encontraba absolutamente en crisis. Me estoy refiriendo al barrio conocido como el Bowery. Este local, que en un principio se proponía difundir justamente estos estilos, el country, el bluegrass, el blues y música escrita y compuesta por los propios intérpretes y no que venga gente a tocar covers, se encontraba en un momento muy jodido, en un lugar muy jodido, donde por ejemplo varias de las mañanas en las que tenía que abrir se encontraba con algún fiambre que le bloqueaba la puerta, tenían que llamar a la policía para que le retiren al muerto, porque si no, ese día el CBGB no laburaba. Estamos hablando de una biopic llamada justamente CBGB, que si prestan atención a la grilla de cualquier sistema de cable de pedorro se la van a poder encontrar en este momento en rotación, y que está muy pero muy bien lograda, ¿eh? A pesar de que las biopics son difíciles, esta sale bastante victoriosa, sobre todo y en gran parte al papel que encarna el actor Alan Rickman. ¿Lo tenés? No. Bueno, pero si yo te digo el malo de la película de Kevin Costner, Robin Hood, ¿tampoco te aclara el panorama? No. Si te digo el malo de este pibe de anteojitos y con un rayo marcado en la cruz, Harry Potter, ¿tampoco te aclaro el panorama? No vi ninguna de las de Harry Potter. Bueno, entonces googleá al hijo del mismísimo Belcebú. Es un actor bastante famoso que encarna muy bien el papel de Hilly Crystal, este tipo que con un par de secuaces, un sonidista que sabía muy poco de sonido, un adicto al crack que se llama Idaho, y algún que otro que le daba la mano a la vez que su hija, que cuando fueron los Television por primera vez a pedirles una fecha, porque era el único lugar en kilómetros a la redonda que contaba con algo parecido a un escenario, empezó el mito urbano llamado CBGB. Queda como Fantino, ¿viste? Que parece que sabe de todo y en realidad no sabe un carajo. Y muy bueno, a pesar del... En mi caso. Muy a pesar del propio Hilly Crystal, que se proponía difundir un estilo que para él iba a ser el próximo gran paso en la música norteamericana, como el blues, el bluegrass y el country, el CBGB terminó siendo el epicentro de una escena que se le adelantó un par de años al punk inglés, ya que en 1974 pasaron bandas con suerte muy dispar en el futuro, como pueden ser por un lado los Ramones con Éxito Intermedio, o gente como Blondie y The Police, que realmente han vendido millones y que hicieron sus primeras armas justamente en este pútrido local de baños infectos famosos en todo Nueva York, llamado CBGB. Como bien lo aclara la película, entre la leyenda y la realidad siempre van a elegir la leyenda. Por eso es que esta biopic transcurre muy fluidamente durante prácticamente hora y media, con muy buenos diálogos, muy bien interpretada y un toque un tanto hollywoodense, que le vamos a hacer. Sin repetir y sin soplar, diferencias entre documental y biopic. Documental es una historia real reflejada con archivos reales de la época, entrevistas de los protagonistas que fueron justamente en carne y hueso los que vivieron las situaciones, y la biopic es una ficción que se basa en una historia real pero que está interpretada por actores y en base a un guión y demás, y que justamente puede dejar un tanto la realidad de lado para priorizar la leyenda. Muy bien, boludo. Me sumo, muy bien, ¿eh? Pongamos un tema porque necesito tomar algo. Ponete algo, Freite. Ramones. Ahí va. Divina canción, ¿eh? Buena biopic entonces, titulada simplemente CBGB. Entre uno de los tantos méritos que tiene también estamos hablando del casting, porque realmente encuentran a gente muy parecida a los protagonistas de la época. Me refiero a los Ramones. Hay que buscar jetas parecidas a la de Joey y Johnny Ramone, y realmente las encuentran. Esta canción se llama Comando. Yo tuve la, no sé si la fortuna o la desgracia, de no conocerla por los Ramones primero, sino por una banda brasileña de hardcore que se llamaba Ratos Deporados. Ah, mira, los ratos. Una anécdota que me vino a la mente, ni siquiera sé por qué. Bueno, muy buena la historia de Gilly Crystal, muy buena la historia del CBGB, un tipo que siempre apostó a perdedor y perdió, ya que una vez que pudo establecerse como local decidió apostar toda la plata que tenía a una banda llamada Los Dead Boys, que como la historia indica no llegaron prácticamente a nada, ya que terminaron algunos presos, otros acuchillados y todo lo que quieras, pero siempre muy lejos del éxito comercial. Así que vayan y chequéenla porque es una muy buena biopic de este lugar que se convirtió en la meca del underground, en el epicentro de una escena musical allá por el 74 en Nueva York, por donde pasaron infinidad de bandas, entre ellos los Talking Heads. ¿Ya está? ¿Qué quiere? Gracias por venir, ¿eh? Muy bien, boludo. Un placer, che. Quédate en ODP, ¿eh? Falta la tercera parte de Fago Acuña. Estamos con el tema trenes, ¿eh? No te entiendo, boludo. No te entiendo. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run, run, run, run, run away. Oh, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better. Fa fa fa fa fa fa fa fa.

Otro Día Perfecto en Twitter, @ODP Radio. Creo que este proyecto que vamos a tratar hoy forma parte de todo el proceso de recuperación histórica de el rol del Estado, de la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad por encima de los intereses individuales. El PRO va a acompañar la ley de... Yo diría que es una ley de racionalización o reorganización ferroviaria, ¿no? Denunciar que estamos frente a una reprivatización. Le han cambiado el nombre al verdadero contenido de esta ley porque se renegocian las concesiones privadas con los ferrocarriles de carga, con Ferrosur, con Central Argentino, etcétera. El tren que va al oeste es un tren muy singular. A ver, ¿qué acabamos de escuchar? A Pintrola. Son voces de esta semana. Oponiéndose a todos. Diputados de esta semana. Por un lado, Carlos Heller, de Nuevo Encuentro. Federico Pinedo, del PRO. Y por el otro lado, Néstor Pintrola, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Obviamente, los dos primeros a favor del proyecto. El último, Pintrola, en este caso, en contra del proyecto que envió la presidenta. Los desafío a cualquiera de los que estén acá a que me pongan un audio de Pintrola estando a favor de algo alguna vez. Hay que tener en cuenta una cosa. El proyecto se terminó votando, el proyecto enviado por el Ejecutivo, que sufrió modificaciones en la discusión de las comisiones en la Cámara de Diputados. Sufrió modificaciones de las distintas fuerzas opositoras en este caso, y el oficialismo aceptó esas modificaciones y terminó siendo aprobado por 223 votos a favor, con 5 votos en contra y 6 abstenciones en este caso. Hay que tener en cuenta un poco el recorrido que acabamos de hacer a lo largo de toda esta noche. Los ferrocarriles argentinos pasaron de tener 200.000 trabajadores en la década del 50 a los 12.000 que había hace algunos años nada más. Y se redujeron el tendido del ferrocarril en un 80%. A fines de 1989 se registraba un total de 34.000 kilómetros de vías, de las cuales al 2009 solo quedaban 25.000, y así siguió la cosa a lo largo de los últimos años. La historia no es contrafáctica, me dijo alguna vez un historiador. Hay que tener en cuenta que quizás si no hubiera sucedido la tragedia de Once y la tragedia de Castelar, esto no hubiera llegado, pero me parece que de todas maneras hay que resaltarlo y hay que rescatarlo, más allá de los bemoles y de las lecturas que podamos tener sobre el proyecto que acaba de recibir media sanción esta semana en la Cámara de Diputados. Ahora pasará a la Cámara de Senadores para buscar la media sanción que le falta. Lo cierto es que es un proyecto histórico para algo emblemático para no solamente la sociedad argentina, sino también para la economía, porque cada uno de los ramales que se fueron cerrando a lo largo de los últimos años fue algo que se volcó también a las rutas a lo largo de los camiones, y obviamente eso fue también con un objetivo de fortalecer también a el gremio camionero. Así que habrá que seguir muy de cerca lo que suceda con este proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional, que acaba de recibir media sanción y que ahora seguirá su camino necesario para conseguir la media sanción necesaria en este sentido en la Cámara de Senadores. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de transporte y otras, recaído en el proyecto de ley por el que se declara de interés público nacional y como objetivo prioritario la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de carga, estableciendo la creación de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado. Orden 1893. 223 votos afirmativos, 5 votos negativos. Qué gusto que aceptara mi invitación. Solo me preocupa una cosa. Seguí los homicidios con cierto interés y aunque mi corazón estaba apoyando a las familias de las víctimas, también noté una maestría criminal en sus pinceladas. Qué atento. Sin embargo, en comparación, su trabajo en la cripta fue una obra de principiante. Otro día perfecto. Nos empezamos a ir, Un saludo desde aquí a los 5 diputados que votaron en contra de la estatización de los trenes, Que estén bien, Esto es Gossip Time Store Diamond. Everybody knows the things she does to face. Low cut sweaters with her skirts above her knees. She's a diamond. Eso está muy bien, pero ¿qué harás con él? Hola. ¿Me escuchas? A ver. Eres un inútil. Otro día perfecto. Bueno, pasaron dos minutitos de las 12 de la noche, ya nos tendríamos que ir, ¿verdad? Otro cadáver de Jaco que acá en el balcón. ¿No queda más? Nada, nada. Muy bien. Un culito. Muy bien. Queremos agradecerle a todos los que han hecho posible este programa. Sergio Freites en la puesta en el aire. Bruno Orbeco nos produce, nos coordina y hace que seamos mejores personas, por lo menos cuando el micrófono se prende. Facu Acuña con nosotros también. Mateo Crespo, muchas gracias por venir. Un placer, todo muy rico. Muy buena noche. Todos han prometido, no te escucho, boludo. Por más que me hablé, no te escucho. Mañana transmisión, es cierto. Ahí nos aportaba Bruno Orbeco okay. Que mañana va a haber transmisión. Cumple 5 años el auditorio este, así que desde las 21 aproximadamente. Vos tendrías que acordarte de esas cosas más que. Sí, ¿no? Es cierto, es verdad. Pero ahora algo productor. Es verdad. Mañana desde las 21 vamos a estar transmitiendo lo que suceda en el auditorio oeste, precisamente. ¿Quién toca? Toca Científicos del Palo y vamos a estar transmitiendo un poco ahí. También otras bandas que tienen que ver con gente, ¿no? A ver. El Hombre Misterioso y Amores Tangos. También va a estar tocando la Sonora Insurgente. Una cosa a tener en cuenta, que más allá de la transmisión de En Tránsito, la entrada es libre y gratuita, así que quien se quiera acercar. En defensa de Científicos del Palo, quiero decirles que hay un disco que se llama Gorilofrenia. Sí. Que está bien. Nobleza obliga, lo tengo que decir. Ya que lo decís. No me da vergüenza. Ya que lo decís. Lo escuché todo, me tomé el trabajo. Está muy bien. Muy bien. En la última revista Warning, que ya dentro de los próximos días van a poder encontrar en los kioscos, okay. Hay una nota de Científico del Palo. No era que ya estaba, boludo. No dijiste recién que ya estaba. Está acá. No, está acá en la okay. Radio. En los próximos días ya va a estar en todos los kioscos. Bien, tenemos muchos amigos que nos han venido a visitar, así que les agradecemos a todos. A la señorita Silvana Cantón, al señor Pablo Suárez, al señor José Luis García, que está prestigiando las instalaciones de FM en Tránsito. Va a estar volviendo a casa antes de las 9 de la mañana, lo está prometiendo oficialmente. Gracias a todos por todos, especialmente a la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que viernes a viernes permite muy generosamente que estemos al aire. Nos encontramos el próximo viernes pasadita las 10 de la noche. Adiós. Palos.